Buen día, sí, estamos muy contentos. Por suerte ya concretamos lo que fue la selección, realizamos el concurso del isólogo de la editorial de la municipalidad. Esto tiene que ver con el nombre y la imagen que va a tener nuestra editorial de ahora en adelante, que es lo que nos va a terminar de consolidar la identidad de este proyecto que empezamos en el mes de abril. Bien, y hubo bastantes participantes, decíamos, más de 20 proyectos o 20 proyectos presentados, ¿no? Sí, se presentaron 20 proyectos. La verdad que no esperábamos tanta participación. Como siempre se hacen esperar hasta último momento. Creo que los 3 últimos días llegaron un montón y no lo podíamos creer. Estábamos un poco preocupados porque habíamos hecho mucha difusión, pero como que no llegaban. Después me dijeron, quédate tranquila, que es así, llega todo junto y de verdad que llegó todo junto. Muy buenos, muy buena participación. Debatimos con el jurado y bueno, y la selección quedaron 4 y nosotros les pedimos justificaciones de los logos, por qué habían pensado ese nombre y esa imagen. Y la que más nos llegó fue la persona que concursó bajo el seudónimo Lectorius, que presentó un proyecto que se llama En el mismo río, que nosotros podemos como editorial sugerirle hacer un cambio, algún ajuste de imagen, y en este caso le pedimos si consideraba sacar en la preposición en. Entonces quedó el mismo río, pero el resto quedó igual de a lo que él presentó. Bien, y hay una justificación respecto a ese isólogo y contanos de qué se trata. Sí, lo que el autor, que se llama Sergio Darío Ait, pensó para esta editorial, bueno, fue en una frase de Heráclitos de Nunca te bañarás en el mismo río, porque sostiene que si bien el río es el mismo, esto de el cauce, el ir y venir de la marea cambia, y él dice que lo mismo pasa con los libros, ¿no? Cuando uno los lee, a lo largo del tiempo cambia, cambia el significado, cambia el sentimiento por ese libro, cambia la experiencia, y la experiencia cambia en los lectores también. Cada lector tiene su experiencia y ese mismo lector a lo largo del tiempo se transforma en esta experiencia. Y bueno, ni hablar que el río significa algo muy importante para nuestra zona, o sea, fuente de vida en este lugar. Claro. Cintia, nos decías que se termina de consolidar la imagen y la identidad de la editorial Viedma. Bueno, y vienen trabajando desde hace un tiempo ya también, me imagino, en la Feria del Libro. Sí, mira. En relación al logo, nosotros vamos a tener la suerte, la fortuna de poder presentar este logo en nuestro primer libro, que es un libro de nuestra colección. Es una antología de literatura para infancia, por lo tanto ya estábamos en proceso de trabajo de maquetado. El logo llega a cerrar este trabajo. Da la casualidad que el nombre de la antología tiene que ver con el agua, por sugerencia de nuestra querida Yolanda Garrafa, que bueno, siempre estamos muy en contacto con ella. Yolanda es una escritora muy conocida de la comarca, que vive en Patagones. Es una persona con mucha trayectoria y por sugerencia de ella nos pareció un nombre súper adecuado para esta antología, después lo vamos a decir. Por lo tanto, sí, en la Feria del Libro vamos a presentar nuestra primera publicación. ¿Para cuándo está pensada la Feria del Libro? 19, 20 y 21 de noviembre. Habíamos pensado primero para principios de noviembre, pero bueno, teniendo en cuenta que están las elecciones, que quisimos corrernos un poquito de toda esta situación, y que es muy importante para el país, y desprender un poquito corrernos un poquito de esas fechas. Y quedó 19, 20 y 21 de noviembre. Ya estamos, hoy, en estos días estamos con la agenda completa, tratando de ver qué entra, dónde, en qué sala. Se va a hacer en el predio de la Manzana Histórica, sí, en lo que es la Plaza Seca y el Patio Salesiano. Entonces vamos a tener un espacio muy grande con globas, tenemos confirmada la presencia de más de 90 sellos editoriales, vienen muchísimos, muchísimos autores, hay tantísimas presentaciones de libros, talleres, charlas. Talleres que tienen que ver y sobre todo que nos interesaba, bueno, para las escuelas, para los niños, para los adolescentes, niños, niñas, adolescentes, para la gente joven, pero también talleres que tienen que ver con una apertura más al público, algunos que son para bibliotecarios y mediadores de lectura, otros que tienen que ver con lo que es la adaptación de un texto literario a un guión cinematográfico, otros que tienen que ver con el guión de historieta, cómo crear un guión de historieta. Sabemos que mucha gente en la comarca está trabajando la historieta o la novela gráfica. Así que tenemos muchas actividades. Y dentro de los autores que vienen, ya tenemos la confirmación de María Negroni, que es una tremenda autora argentina, va a presentar el libro El corazón del daño. Después Agustina Basterrica también va a estar presente en nuestra feria. Ella ganó este año un premio muy importante de literatura de terror en Estados Unidos. Es una de las autoras en este momento más convocadas. Viene Santiago Craig también a presentar animales, Gonzalo Unamuno, Natalia Bericat, por decir de Buenos Aires más o menos, Lisa Porcelli Piusic para infancias, Mariana Risuto, María Marta Paz, bueno, no va a salir el apellido, Prost de apellido, el nombre lo perdí, pero bueno, muchísimos autores de la comarca van a presentar sus libros también, eso es más que importante, que va a haber muchas publicaciones que se hicieron en este último tiempo que son de proyectos y de autores de nuestra comarca también. Me imagino que es un espacio entonces para, bueno, promover las publicaciones de los artistas locales, de los autores locales, y también darle el espacio a aquellos que quieran interesarse en la lectura, ¿no? Sí, sí, y además también construir con desde el lado de la academia también, porque se va a hacer el Coralis nuevamente, que el año pasado no se hizo, que es el Congreso de Literatura de la Universidad del Comahue. La presencia de la Universidad de Río Negro ya está confirmada también con actividades y con presentaciones de libros, la gente del Fondo Editorial Río Negrino. Van a venir muchas editoriales de la Patagonia, como por ejemplo la editorial de Neuquén, bueno, el Fondo Editorial Río Negrino, estamos viendo si viene la de Chubut, la de La Pampa. Bueno, es un buen momento para juntarnos y que conocernos, ver qué proyectos se hacen a nivel regional, a nivel patagónico, y sobre todo que sea una fiesta para los lectores de la comarca. Va a haber muchas actividades para ellos. Bueno, hay un espectáculo para el día viernes, que va a ser un espectáculo abierto al público, al aire libre, muy, muy importante, con una persona, con un autor, una figura muy reconocida también. Ese lo tenemos ahí en punto suspensivo, suspenso. Pero la verdad que sí, que se está haciendo un trabajo muy bueno entre todas las áreas. Trabajamos en conjunto con la gente de provincia, con la gente de ambiente de la municipalidad, la gente de derechos humanos, turismo, patrimonio, porque tenemos los museos, también van a tener una presencia muy importante, y también las bibliotecas populares de la comarca. La idea es que las bibliotecas puedan contar qué trabajo se hace en las bibliotecas de cada barrio y que la gente los conozca, así se acercan directamente a sus bibliotecas en el barrio para poder asociarse y sacar libros. Bien, grandes expectativas entonces para la Feria del Libro. Muchas, muchas. Estamos muy contentos con esta posibilidad. Creemos que era necesario poder volver y poder volver brindando un espacio de calidad, con cuidado, con los protocolos, teniendo en cuenta, no nos olvidamos nunca de la situación sanitaria, eso lo tenemos siempre en cuenta. Bien. Pero bueno, nada, queremos que realmente la gente quiera volver a la feria. Cintia, te agradecemos. Muchas gracias.